Estoy estudiando el profesorado de historia acá en el instituto del anexo 813 de acá en la localidad de Cholila. Y bueno, como usted dice, sí se complica bastante acceder a las cuestiones con respecto al material de estudio, fotocopia, es todo un tema. Así que bueno, igual la vamos llevando con muchísimo esfuerzo y bueno, también un poco también también esfuerzo de las personas que están al lado mío, profesores, compañeros, etcétera. Así que bueno, ahí estamos. ¿Por qué se te dio de estudiar historia, Gastón? Siempre me gustó y bueno, era lo que estaba a mano acá en la localidad, así que bueno, ahí le dimos espacio a esa carrera. Estuve estudiando antes, estuve haciendo el primer, hice, alcancé a hacer el primer año del profesorado de educación especial y bueno, se abrió historia y me anoté ahí de historia. Esa sería la razón por la cual hemos tirado un bono contribución, hemos sacado a la venta, mejor dicho, un bono contribución para comprar un aparato que se llama Procer. Es un aparato como si fuera una cámara de Kodak. Ese aparato lo que permite es la lectura de textos en cualquier formato, sea formato PDF, sea formato Word, fotocopias también, porque tiene un escáner que va aparte y te permite leer fotocopias, así que es un aparato buenísimo, que han inventado unos estudiantes de una universidad de la provincia de Córdoba, justamente, así que es un aparato bien argentino. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, hemos sacado a la venta un bono. Bueno, hemos tenido la suerte de poder vender, creo que casi todos, creo que si quedarán dos o tres, porque hemos tenido mucha respuesta de la gente, tanto de acá de Cholila como gente de por ahí del Hoyo, de Puelo, del Bolsón también, de que se empezó a difundir esta información, la gente ha respondido mucho y muy bien. Perdón, Gastón, ya podés contar, digamos, con el aparato en la mano, es decir, lo que has juntado te alcanza o habría que seguir recaudando más? Por lo pronto sí, porque el aparato hasta ahora está valiendo 32 mil pesos. Pero con los bonos que vendamos vamos a llegar solamente a 20 mil. O sea que habría que juntar lo posible 32 o un poquito más, como ahora capaz que a lo mejor ha subido. Sí, el transporte también. También esto también el reenvío también como lo envían por OCA también te cobran el reenvío, así está un tema. Así que también eso también va incluido, digamos, en esa junta de dinero, ¿no? Gastón, ¿cómo haces hasta ahora para poder acceder a las lecturas, al material de estudio de la carrera, digamos, sin contar con este aparato? Bueno, déjame decirte que porque este aparato me llegó a mí de manera accidental, me prestaron este aparato en Bolsón y cuando vi el aparato, yo dije, ¿dónde estaba esto que podía haberlo tenido hace muchísimo tiempo y me podía haber solucionado bastante la existencia, ¿no? Bueno, hasta ahora me arreglo con una computadora que tiene un programa que se llama NVDA. Es un lector que lo que hace es lee y traduce todo lo que está en pantalla a un lector de voz. Y bueno, con ese nos arreglábamos. Con la, a veces la dificultad que este lector de voz no lee los archivos en PDF. Claro. Entonces era muy, muy complicado a veces tener que estar pidiendo a algunos profes por ahí que me pasen los archivos en Word. Y es un, también un doble trabajo para ellos, además de dar una materia, tener que estarle pasando a alguien un texto, adoptarle un texto. Entonces, cuando yo descubrí este aparato y cuando me lo prestaron y yo vi que podía leer archivos en PDF, podía leer fotocopias, digo, ¡ah, qué onda! Y veo dónde estaba este aparatejo. Pero bueno, gracias a Dios la tecnología está muy accesible para todos últimamente y eso está bueno. Se han inventado cantidad de aplicaciones, de programas de computadora. Ahora este aparato, que es este Procer. Y bueno, gracias a que tenemos buenos inventores, hemos tenido la oportunidad de que la tecnología sea accesible para todos. Eso es súper importante. En estos tiempos es muy importante. Qué bueno, Gastón. Bueno, hablando un poco más en general, ¿cómo ves la accesibilidad ahí en tu pueblo, en Cholila? ¿Cómo la estás viviendo allí? ¿Han habido avances? ¿Cómo pensás esa parte? Y todavía falta un poco de concientización de parte de la gente del pueblo por ahí, donde no hay lugares que sean adaptados para las personas con cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Pero yo más me toca lo que es discapacidad visual. Por ahí, no sé, se me ocurre ahora de pronto por ahí pasar por un lugar y que haya un árbol a la altura de la cara donde te podés golpear y lesionar. Por ahí hay muchos desniveles. Yo sufro mucho con los perros sueltos, porque los perros sueltos ven un bastón blanco y no sé, les da mucho les da pavor a los perros. Entonces son cosas que todavía hay que trabajarlas un poquito más. Pero bueno, es todo cuestión de poner un poco de esfuerzo y bueno, entre todos podemos hacer una sociedad más inclusiva. Buenísimo. Bueno, Gastón, esperamos entonces, bueno, ya nos contás que se han vendido prácticamente todos los bonos, así que estaremos ahí atentas a alguna otra actividad que organicen. Bueno, estamos a disposición de difundir alguna actividad. No sé si se te habrá ocurrido o no, me imagino que sí, de quizás organizar alguna peña, algún festival, porque sabemos que vos también le haces al canto y a la guitarra. Sí, también hacemos algo de música, por hobby más que nada. Uh-huh. La verdad que no, hasta ahora no, porque recién estamos ya ahora el 29, me había olvidado decir que el 29 es el sorteo del bono. Así que bueno, el 29 ya es el sorteo. Si querés, ahora te cuento los premios. Dale. Pero bueno, el 29 es el sorteo, ¿verdad? Entonces vamos a esperar, digamos, que de poder hacer el sorteo, ver con cuánta plata contamos y ver ahí si se puede organizar algo más. Claro que sí. Bueno, contanos entonces los premios y cuál es el mecanismo del sorteo. Perfecto. Bueno, los premios son 6 premios. Primer premio, 2.000 pesos en efectivo. Segundo premio, un cordero. Tercer premio, un lechón. Cuarto premio, 1.500 pesos. Quinto premio, una torta y 2 sidras. Y sexto premio, 500 pesos. Bien. Ah, esos son los sorteos y bueno, ese es el premio del sorteo. Y bueno, se sortea el 29 de ahora de este mes, de diciembre, acá en una radio local, en un programa folclórico que se llama El Camperito, que sale de 9 a 11 los sábados por acá por una FM que se llama FM Cholila, Cadena de los Andes. Así que bueno, para ahí se va a estar haciendo el sorteo. Así que bueno, eso lo pasamos toda una bolsita y después a revolver y a ver quién tiene suerte.